playa tú verás. Si lo quieres ver, dale del agua del sol, del agua del sol. Oye, si lo quieres ver, oye, si lo quieres ver, bailar. Si lo quieres ver, dale del agua del sol. Dale del agua del sol para que tú veas cómo bomba va a bailar tú ves. Si lo quieres ver, dale y baila tú con él y tú vas a ver. Desarrollé. Si lo quieres ver, dale con agua del sol y tú vas a ver. Quieres ver bailar que suenen esos tambores, que ese negro va a gozar. Si lo quieres.